Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuela. La Riachuela. Zumba La Colectiva. Zumba La Colectiva. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Minuto, arrancamos con todo el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. La verdad que muy contento después de habernos tomado estas largas vacaciones. Se me hicieron largas para volver a empezar aquí el Enredando en el colectivo Radio Pueblo, ¿no? La verdad que había, por lo menos nosotros teníamos muchas ganas, mucha energía para arrancar con el Enredando. Así que bueno, y ahora tenemos que demostrar que teníamos ganas de energía. Exactamente. Teníamos muchas ganas, así que ahora estamos aquí, ¿no? La verdad que enseguida vamos a estar comentando, digamos, quiénes son los colectivos que van a estar llevando adelante el Enredando las Mañanas este año, los diferentes días. Recordemos a la gente que recién se suma, el Enredando las Mañanas, todo de lunes a viernes, de 10 a 12, por la Red Nacional de Medios Alternativos y después por los medios de cada colectivo, también por las radios, las diferentes páginas de los colectivos, así que ya vamos a estar pasando toda esa info también para que la gente conozca quiénes son los que van a estar a cargo al frente del Enredando las Mañanas este año, este programa que ya tiene como 3 años, ¿verdad? Si no me equivoco, este es el tercero, creo, cuarto. No sé, no, y bueno, si no sé, Pablo, te recomiendo no sacarlo al aire. Esas cosas hay que hacerlas, ¿no? Exactamente. El mono está bueno, entrando. vamos con el primer bueno. Queríamos justamente, al iniciar este Enredando las Mañanas, queríamos iniciar a lo grande, digamos. Así es. Queríamos iniciar el Enredando con el aporte, además también porque es 2018, un año no electoral, y por lo tanto un año donde el gobierno puede mostrar extensamente cuál es su política económica. Y bueno, y el impacto que esto tiene en lo social. Entonces estamos en contacto con Eduardo Lucita, de EDI, Economistas de Izquierda, que a quien, bueno, le podemos pedir una síntesis de todo esto, ¿no? Eduardo Lucita, ¿nos está escuchando? Sí, cómo no, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Eso, ¿no? ¿Cuáles son? Porque vemos que hay una diferencia importante entre los números que arroja la realidad económica y las aspiraciones, o por lo menos las promesas que había hecho inicialmente el gobierno, el tema de los déficits primarios, en fin, ¿cuál es el paneo de esta realidad socioeconómica que arranca en 2018? Bueno, lo primero que podemos hacer es partir de un balance del 2017. Después del año, el 2017 ha marcado que el PBI creció levemente, un punto uno, en términos globales. Ahora, si se hace por per cápita, en realidad bajó un punto. La tasa de inflación acumulada de los dos primeros años del gobierno es del 72%. Es decir, el gobierno dice que bajó en el 2017 respecto al 2016, cosa que es cierto. Lo que no dice que en el 2016 la había subido al 40% y finalmente terminó en el orden del 23, 24, 25%, o sea, en el mismo lugar que la dejó el gobierno anterior. Claro. Pero con la diferencia que está en ascenso, como lo hemos visto con los datos que se publicaron ayer por el INDEC, que dio un 2.3% y por lo tanto ya tenemos casi un 8% de inflación acumulada en el primer trimestre, lo que va a decir que para la pauta del gobierno, que es el 15% para todo el año, eso se va a cumplir tranquilamente a fin de julio. Quiere decir que si los gremios cierran las paritarias al 15%, como quiere el gobierno, los últimos 4 meses del año van a ser a pérdida para los salarios, ¿no? Claro. Digamos, al número global, porque en realidad el 15% de las paritarias que se están cerrando, como son en cuotas, en realidad si uno acumula esas cuotas le da menos del 15%, ¿no? Bien. Pero digamos, aún en términos globales, en los últimos 4 meses se estaría perdiendo. Ahora, las perspectivas para este año desde el punto de vista del PBI, en el presupuesto que presentó en su momento el gobierno, que hay que decir que ese presupuesto quedó inmediatamente desfasado, porque 48 horas después que lo aprobó el Congreso, el gobierno hizo una conferencia de prensa para recalibrar la economía, un eufemismo esto de recalibrar, en realidad era un reconocimiento que su programa se le había ido al diablo, tenían una tasa de inflación del 10%, la subieron al 15%, que inmediatamente quedó desfasada también. Bueno, pero volviendo, el presupuesto presentado hablaba de un crecimiento del PBI del 3,5%. Bueno, hoy hay claridad que la demanda está cayendo, salvo en productos suntuarios, la demanda de consumo más general, más básico, está cayendo. Hay claridad de que en el mejor de los casos los salarios van a empatarle a la inflación, nunca le van a ganar, en el mejor de los casos. Por lo tanto, no va a haber un crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía está solo impulsado por la tasa de inversión que la empuja el gobierno, y además han tenido el problema, que ese ya es ajeno al gobierno, que es una fuerte sequía que ha perjudicado muchísimo la cosecha de soja. Se han perdido unos cuantos millones de toneladas de soja, de trigo, de maíz. Por lo tanto, la mayoría de los economistas hablan que la tasa de crecimiento de este año va a ser un 2-2,5%, ¿no? Muy baja para crear empleo, muy baja para iniciar un proceso de desenvolvimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Además, hay un problema que, como usted bien dice, al déficit fiscal, que es el mismo más o menos que dejó el kirchnerismo, con la diferencia que hay un cambio cualitativo en su composición. Cada vez pesan más los intereses de la deuda, porque la estrategia del gobierno es financiar el déficit con endeudamiento. Ahora, el problema es que no solo se está financiando el déficit fiscal con endeudamiento, hay un nuevo déficit, que es el déficit comercial, que ha sido muy alto en el año 2017. Terminó con un déficit de 8.700 millones de dólares. Pero si uno va al déficit industrial, el déficit del sector industrial fue de 35.000 millones de dólares. Bueno, esa diferencia se está pagando también con endeudamiento. Pero además está la salida, porque al desbloquear todo el movimiento de divisas, de reserva, lo que se llamaba mal el CEPO, que en realidad era una administración de reservas y de control del tipo de cambio, al liberar esto, todas las empresas están girando sus utilidades al exterior, las multinacionales. Por lo tanto, ese giro se está financiando también con endeudamiento. Y por último, la cultura argentina, la viveza argentina, que es que cuando ve que la situación está complicada, todo el mundo que tiene un excedente de dinero va a comprar dólares. Entonces, esos dólares para atesoramiento también se están financiando con endeudamiento, ¿no? Entonces, esos endeudamientos están pesando en el déficit fiscal, porque la tasa de interés ya es el 2.6 del PBI, ¿no? Entonces, lo que se reduce por un lado, sobre la base de recargar con los aumentos de tarifa a la gente, se reduce por un lado el déficit, se bajan los subsidios a las empresas de servicio, pero lo mismo está subiendo, la misma cantidad está subiendo por pago de intereses. Por lo tanto, el déficit fiscal está en el 7%, ¿no? Ahora, en esa perspectiva, la situación es que va a ser una economía de muy bajo nivel, que crecerá 2-2,5%. No hay crecimiento del empleo, hay compensación. Digamos, lo que se perdió en el 2016 se está recuperando en el 2017, pero también con un cambio cualitativo interno. Se han perdido 68.000 puestos de trabajo en la industria, que son trabajos más serios, más responsables, mejor pagos, y se está creciendo en el trabajo informal, el monotributista, etcétera, los trabajos autónomos, ¿no? Que son menos pagos, que hay mucha tercerización, hay mucho trabajador que no tiene aguinaldo, que no tiene vacaciones, que no tiene seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el cambio cualitativo que está habiendo. Con eso, la desocupación está en el 7%, pero es un empleo de mucha más, menos baja calidad que el que había anteriormente, ¿no? Claro, claro. Eduardo Luceta, ¿cómo estás? Te quería preguntar ante este panorama que vos decías, porque en resumen, digamos, estás hablando de más despido, de inflación, de sueldos, que aumentos, digamos, que no van a equiparar a la inflación o que capaz que la alcanzan. ¿Cuál es la carta que vos crees o, digamos, que te parece que podría jugar ante esta situación, sabiendo que el año que viene son las elecciones, podría jugar el gobierno de Cambiemos? Mira, el gobierno de Cambiemos apuesta todo a sostener el endeudamiento, por un lado sobre la base que el gobierno anterior dejó una relación de deuda externa PBI muy baja. Eso lo aprovechó, hizo crecer la deuda externa muy fuerte. Y al mismo tiempo manejó el endeudamiento interno. Hoy tenemos un endeudamiento de Levax, que es del orden de 1.400.000 pesos, ¿no? Y está tratando de cambiar la deuda externa por deuda interna, pero eso también tiene sus límites. Por supuesto que, llegado el caso, puede recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, claro, que ahí hay mucho dinero, y puede devolver al Fondo Monetario y tomar un crédito del Fondo Monetario, que está siempre dispuesto a darnos crédito, ¿no? Que además es más barato el crédito del Fondo Monetario, claro, pero, bueno, tiene sus complicaciones. Claro. Ahora, no estamos en una situación de crisis abierta, pero hay muchos elementos de crisis, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que las clases dominantes se encuentran nuevamente en una encrucijada histórica, como fue la del 76, como fue la del 89-91 o de las de 2001. Necesitan reducir muy fuerte el déficit fiscal y alcanzar un tipo de cambio alto. Pero para eso necesitan imponer un retroceso profundo a los trabajadores y al conjunto de las clases subalternas. Ahora, pero la relación de fuerzas no da para eso, porque la relación de fuerzas no ha cambiado mucho. Si bien el capitalismo y el gobierno están a la ofensiva, no han logrado quebrar la resistencia de los trabajadores. Esta es la base por la cual se insiste en el gradualismo, que yo llamaría que es un gradualismo sui generis o es una política de shock moderada, porque si uno analiza los aumentos de tarifa, no hay ningún gradualismo ahí. Ahí es un shock. Pero en el resto de las cosas sí hay gradualismo. Entonces es una política intermedia. Lo que explica este gradualismo que tanto critican los gurúes de la City es que el gobierno no se arriesga a aplicar un fuerte golpe a los trabajadores, porque si bien tienen la misma necesidad que en el 76, que en el 80, que en el 91, que en el 2001, ni hay un gobierno militar, ni salimos de un proceso de hiperinflación, ni es el descalabro del 2001. Entonces no tienen de qué agarrarse para hacer esto, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que explica la situación actual. Y hay algún gurú de la CITE, bueno, más concretamente Melconian, que dice que lo que ustedes me preguntaban, que la estrategia del gobierno es lo que él llama el plan perdurar. Tratar de mantenerse así hasta las elecciones para, bueno, se supone que si las cosas se mantienen así, el gobierno estaría en condiciones de reelegir como presidente a Macri, ¿no? Bueno, eso hay que ver cómo se desenvuelve la lucha de clases. Falta bastante para el 2019. También es cierto que tienen a su favor que enfrente el peronismo es un aquelarre que no encuentra un punto de reagrupamiento. El gobierno incide claramente en esa crisis interna del peronismo porque no hay ninguna justificación para esta intervención que acaba de hacer la jueza Servini de Cubría al PJ. Los argumentos que exime en su dictamen son argumentos políticos, no son argumentos jurídicos. Y los problemas políticos los tiene que resolver cada uno de los partidos. Con ese criterio podría intervenir también la UCR, es casi está inexistente la UCR. Claro. Bueno, yo creo que ahí el gobierno incide también en la crisis del peronismo, porque esa crisis le conviene. Que el peronismo se presente fragmentado, le conviene al macrismo, perdón. Con respecto a esta, justamente este plan perdurar, ¿no?, del 2019, ¿existe alguna posibilidad de que este cuello de botella que se plantea con el tema de la deuda y el pago de los intereses de la deuda genere algún alguna eclosión presupuestaria hacia 2019? Bueno, eso está por verse, por eso yo le decía antes que no estamos en una crisis abierta, pero hay muchos elementos de crisis. ¿Qué puede desenvolver esos elementos de crisis? Y a mi juicio, que se corte el flujo de deuda. Hay un momento en que los acreedores del exterior van a decir, bueno, hasta acá llegamos, empiecen a devolver. Pero eso será antes o después del 2019. Bueno, también es cierto que pueden recurrir al Fondo Monetario, un crédito contingente. El fondo siempre opera como prestamista de última instancia, es decir, si se ve venir una crisis, va a haber un préstamo del fondo. O sea, postergarían todo para más allá del 2019, ¿no? Claro. Hay que ver cómo se maneja. Creo que todavía no, los mecanismos que puede recurrir el gobierno no están agotados. Aunque usted fíjese que hace un mes atrás el ministro de Hacienda, Duhovne, en España dijo que tenemos pocos instrumentos para controlar la inflación, ¿no? Y es cierto, porque han recurrido a constreñir la masa monetaria, han recurrido a mantener quieto el dólar, han recurrido a, ahora recurren a controlar las paritarias, etcétera, etcétera, y nada da resultado, la inflación sigue su curso. Y, así que bueno. Por último, porque sabemos que está con los minutos contados, la última pregunta. Esta nueva paritaria que firmó la UOM por un 18%, ¿no termina siendo un reconocimiento explícito, digamos, de la superación de los índices de la inflación? Sí, la verdad que no conozco el detalle de lo que usted me dice que acaba de firmar la UOM, ¿no? Si es un 18% hay que ver si es por tramos. Si es por tramos hay que ver cuánto es el resultado final, ¿no? Pero en número grueso sí sería un indicador que supera la pauta del gobierno, ¿no? Que supera la pauta del gobierno. Pero habría que estudiarla en detalle. De todas maneras, todavía quedan varios gremios de los grandes para... Queda UPCN, bueno, estaba la UOM, está Camioneros, todavía no cerró Bancarios... Aceiteros está con una serie de cuestiones y problemas, con despidos por este asunto, así que hay que ver cómo cierra todo esto. Pero no sería de extrañar que el gobierno recalibre de nuevo la economía y dice, bueno, la tasa de inflación esperada no es 15, sino es el 18, porque hasta ahora la viene cambiando a cada rato, ¿no? Digamos, sí. Esas pautas inflacionarias duran 3 o 4 meses. Claro. Así que no sería de extrañar que tenga que ver con esto también. Claro. Bueno, aquí en Jujuy nos vendría bastante bien porque a duras penas llegamos al 5. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sinceramente es tremendo, ¿no? Tremenda la situación. Bueno, no le quitamos más tiempo porque sabemos, nos había dicho que estaba con el tiempo. Tengo turno con el médico, le agradezco mucho la brevedad. Al contrario, le agradecemos muchísimo a usted por habernos, pese a lo corto del tiempo, por habernos atendido. Bueno, muy amable y que sigan, hasta pronto. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita, de Economista de Izquierda, que nos hacía, como siempre, un placer escucharlo. Totalmente. Nos hacía un panorama que te permite también analizar y ver un poco la realidad de la situación socioeconómica que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y cuál es la situación de los trabajadores y cuál va a ser la situación de la economía de aquí en adelante, ¿no? Totalmente, la verdad que siempre es un placer poder escucharlo a Lucita. Bueno, muy interesante el planteo. Muy interesante el panorama general, porque estamos mal, digamos, hay perspectiva de que estemos peor, pero el gobierno puede pilotearla todavía. Todavía le queda margen para pilotearla. Todavía le queda margen de acción. Decía Lucita que eso se va a hacer con endeudamiento externo y externo, digamos que va a implicar también que en algún momento seamos nosotros los que tengamos que pagar esa deuda, ¿no? Que para financiar a estas empresas de luz, que decía, bueno, sigue aumentando la luz, pero bueno, todo lo que explicó Lucita, ¿no? La verdad que un panorama bastante preocupante. Es muy interesante esto que decía, digamos, el gobierno sabe que la puede pilotear y lo va a hacer, digamos. ¿Cuál es la palabra que usó? Preservar. Exactamente. Bueno, consecuencias del neoliberalismo sobre Sobre eso me parece que Pancho, ahora que vamos a la tanda, tiene algo que decir. Un reconocimiento, Pancho, que ya estamos terminando el primer bloque y todavía no ha comido nada. Así es. Y Me equivoqué. Tenemos un tema que nunca lo habíamos escuchado y que lo escuchamos y que es bastante interesante. Y nos pareció, ¿no?, interesante. Así que Panchito, si pueden escucharlo, háganlo. Ya volvemos. Todo imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación: una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida puede que hable por Florida, pero no por Argentina o Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato, y con ella anuda el moño del regalo de la globalización, nuevo y último retoño de la trinidad profana, que en relevo de la otra invade, miente, afana, mata y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar, esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias, y las tienen porque alguien se las vendió. Liberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados, que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen, estatismos no estatales, son quietismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no se hunda al majo, sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar, que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar.